a Dios. Pero a ti no he conseguido arrancarte y de mi mente borrar tu error, y lloro así al acordarme. Pues cuando los hombres lloran es que lloran de a de veras, y cuando los hombres lloran es que lloran. Termina.